List 21. Casi. Almost. Por lo menos. At least. Banco, para sentarse. Bench. Capaz de. Capable of. Actual. Current. Todo el mundo. Everybody. Gigante. Giant. Impuesto sobre la renta. Income tax. Nivel. Level. Al contrario. On the contrary. Referente a. Regarding. Estadísticas. Statistics. El correo. The mail. Pensamientos. Thoughts. Creer. To believe. Cubrir. To cover. Ampliar. To expand. Hacerse mayor. To grow up. Aumentar. To increase. Producir. To produce. Pedir. To request. Gastar. Pasar. Tiempo. To spend. Llevar puesto. To wear. Valioso. Valuable. Viento. Wind.